Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. Yo soy Susana Larios Murillo. Y yo soy Alejandro Bonada Chavarría. En el capítulo de hoy, seguridad, estado profundo o narcoestado, entendiendo la historia del narcotráfico a mediados del siglo XX. En nuestra introducción escuchamos la ya clásica canción del también afamado libro de Eduardo Galeano, Venas Abiertas de América Latina, de los Fabulosos Cadillacs. ¿Qué te parece si vamos iniciando con nuestro tema del día de hoy, haciendo nada más un recuento rapidísimo de lo que estuvimos platicando en la sección anterior, en el capítulo anterior? Y nos centramos en la mayor parte, digamos, del capítulo en desglosar las condiciones sociales que se dieron en el sexenio de Echeverría, poniendo especial énfasis en la represión, pero también en el surgimiento de un movimiento insurgente muy potente que revitalizó, digamos, esta disputa con el Estado. Y también hablamos sobre cómo se había construido a partir de ahí, o se ha construido a partir de ahí, una visión sobre el punitivismo que de alguna forma se conserva hasta ahora. Y para este capítulo vamos a estar ya contextualizando la otra cara de la moneda en esta historia mexicana, colombiana, peruana y de muchas de nuestras naciones del sur global, en el cual sería ya el narcotráfico. En este sentido, lo que vamos a estar haciendo en esta seguidilla de capítulos es hacer este nudo. Ya estuvimos viendo el capítulo anterior y unos tantos del verano y un poquito antes, la cuestión insurgente, movilizaciones sociales como la del 68, la del 71, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, en fin, cómo se estaba articulando las movilizaciones sociales, las movilizaciones político-militares también, pero de nuevo, está esta otra cara de la moneda que generalmente se ve como dos fenómenos separados, a lo mejor algunos lo ven como paralelos, pero muy poca, ya sea académicos, las movilizaciones sociales creería que van más adelantadas en este sentido, a verlos como un fenómeno en sí mismo que tiene, pues sí, sus vericuetos entre un fenómeno y otro, pero realmente no solamente no corren en paralelo, sino que son parte de una misma proceso histórico que sería la construcción del Estado mexicano. Y en este sentido es importante recordar que la manera en la que estamos mirando el fenómeno sí es una perspectiva histórica, pero también es una perspectiva situada en el espacio. Entonces, tenemos estos dos elementos fundamentales que podría parecer obvio, ¿no? Que están, pero en realidad no es tan obvio y es necesario señalarlo. Entonces, vamos a iniciar justo hablando de cuál es la relación histórico-geográfica del narco en Latinoamérica. ¿De qué manera el narcotráfico se integra en estas tierras? Es como un lugar común, académico, político y en general de la cultura popular, pensar que el narcotráfico es nativo de Latinoamérica. Pero no, el narcotráfico, incluso historiadores desde una perspectiva global, han señalado de que esta idea, si bien no se entendía como narcotráfico en aquel entonces, sino más bien como una cuestión de narcóticos, de vicios, de opioides, tiene su génesis más para atrás. Por ahí del siglo XIX, en la época victoriana, también se ligan otros fenómenos históricos como las guerras que tuvieron los británicos en China y también cómo se fueron posicionando ciertas producciones de opio, de marihuana en menor medida, pero mayormente de opio, en regiones en donde se pudiese cultivar y traficar hacia ciertas regiones del norte global e incluso el sur global. Aquellas hoyos funky que en su momento se les conocía como fumaderos de opio. Entonces, este tipo de cultivos de opio los podríamos ubicar en China, en Pakistán, en Afganistán. Actualmente, de hecho, los grupos yihadistas en Afganistán estuvieron sacando mucha renta del cultivo de opio. Y hay algunos estudios socioambientales bastante interesantes en los cuales se narra y van un poco en pos de la legalización del cultivo de opio, de un estudioso que se llama Cristian Parenti, quien señala de que es un error querer criminalizar las drogas en Medio Oriente, pone su foco en Afganistán, no teniendo en cuenta esto que estás preguntando, la cuestión geográfica y ambiental, ya que por este afán de ir hacia el punitivismo, hacia las antidrogas, se borra de lado, se invisibiliza cuáles son las características de ese territorio en particular. Y para transitar hacia una economía legal, lo que ha impulsado las políticas públicas, bueno, al menos en la década de los 2010, fue trasladar o quitar esos cultivos de opio para que fuesen de árboles frutales. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que no hay suficientes recursos hídricos. Por lo tanto, pues para un contexto de cambio climático, pues esto puede resultar un desastre aún mayor para un país de por sí ya muy vulnerado desde hace más de 50 años. ¿A qué voy con todo esto? A que el narcotráfico no es un fenómeno latinoamericano. Es un fenómeno global que tiene una de sus génesis importantes allí en el norte global. En un principio sí la corona británica, pero después se fue fragmentando hacia otras regiones y ya hacia más adelantado el siglo XX, mediados del siglo XX particularmente, se va a hacer un enfoque estadounidense que fuese como actualmente funciona la guerra contra el terrorismo y el terrorismo que sea un pretexto para poder intervenir en tal o cual lugar. A mediados del siglo XX lo que pasó también en nuestras regiones fue hay narcotráfico y estos grupos criminales están envenenando a nuestras sociedades. Es casi el mismo discurso que está proponiendo Donald Trump con sus actuales políticas de 2025 como injerencista. Entonces parece ser que hay un vínculo muy fuerte entre lo que ocurrió hace más de medio siglo y lo que sigue ocurriendo ahora mismo, ¿no? Ese pretexto. Entonces, bueno, ahí hay una relación bastante fuerte entre que pues no es un fenómeno necesariamente latinoamericano, pero ya para ir cerrando con esta cuestión, es que se integró también en nuestras tierras justamente por la diversidad socioambiental que tenemos en nuestros territorios. Porque si aquí en territorio europeo, por ejemplo, el clima, si bien es relativamente diverso, no es tan complejo como en ciertas regiones latinoamericanas, donde podemos encontrar sierras, valles, humedad, una variación de altitud bastante amplia y también algo que historiadores clásicos como Fernand Braudel nos pueden ayudar a entender cómo se asentó también, entre comillas, el narcotráfico en nuestras tierras, es entender las montañas, los valles, los ríos. Por ejemplo, aquí las sierras, no sé, los Alpes, por ejemplo, o los Pirineos, pueden tener quizás unos pocos cientos de kilómetros de un punto a otro, de este a oeste o de sur a norte. En cambio, allá los Andes, ya sea los Andes, y ahí cabe plantear Andes venezolanos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, en fin, son cordilleras extensísimas. La propia Sierra Madre Occidental en México es kilométrica, son más de 1,000 kilómetros de sur a norte y de este a oeste también puede haber una longitud incluso de unos más de 300 kilómetros. Por lo tanto, se pueden hacer ciertos nichos allí que pueden servir como una especie de escondite para este tipo de actividades. Y aquí cabe la, entrecomillar, ilícitas, ya que si bien hubo una criminalización desde inicios del siglo XX y ha ido aumentando, ha ido aflojando, dependiendo el sexenio en el que se vio en México, pero desde el inicio del siglo XX ha habido una relación a nivel local, regional, y federal, eso ha aumentado conforme fue recorriendo el siglo XX, de la intervención del poder público a partir de gobernadores, de alcaldes o de fuerzas policíacas o incluso militares con el narcotráfico. Entonces, desde inicios del siglo XX se puede hablar de una interrelación entre narcotráfico y Estado, pero no como antagonistas necesariamente, sino eventualmente había ciertas querellas entre grupos del crimen organizado. Y también es importante considerar que no es el crimen organizado que tenemos actualmente en nuestros países, en los cuales incluso pueden tener algunas piezas de artillería o no sé ya materiales militares más complejos, sino pues eran más bien lo que se le conocía como pistoleros, que a lo mucho podrían tener cierto entrenamiento policial y que se ve transformando esta agencia, este poderío a lo largo del tiempo. Te escucho y pienso en la necesidad de plantearnos las preguntas de manera distinta. Es decir, cuando hablamos del narcotráfico o si acaso crimen organizado, ¿en qué nos estamos fijando? ¿En qué estamos poniendo el foco? Y creo que ese es un aspecto que permite entender la problemática con mucha mayor complejidad, porque de pronto parece que es solamente como el narco, los grupos de crimen organizado versus el Estado, sin mirar como todos los otros actores, todos los espacios involucrados, ¿no? Como esa relación que nos permite observar el fenómeno de una manera mucho, mucho más compleja. Y en este sentido me gustaría que pudieras profundizar en la manera en la que se ha estudiado este fenómeno desde distintas visiones y cómo ese fenómeno o el estudio de ese fenómeno nos ha dado ciertas respuestas. Creería que el estudio del narcotráfico va relativamente a la par del surgimiento del fenómeno. No necesariamente paralelo, pero sí hay un desfase de algunos 5 o 10 años tal vez. Los periodistas, ellos siempre estuvieron al tanto, particularmente en cuestiones de reportaje o de editoriales. Y también tiene mucho que ver ahí su cuestión moralina o la censura propia del México de aquel entonces, que ya la estuvimos platicando en su momento. Entonces, pues no era necesariamente una visión crítica hacia la relación política y narcotráfico, pero bueno, se discutía en diversos espacios de opinión, en los diarios y seguramente también en los programas de radio. Estaba ahí en la conversación, pero académicamente llegó ya un poco más tarde. Quizás los textos más tempranos vayan surgiendo alrededor de los años 80 y van a estar surgiendo o detonar a partir del caso de Enrique Camarena, el cual es uno de los acontecimientos más importantes en cuestiones de relación México-Estados Unidos y de crimen organizado, ya que el asesinato de este agente de la DEA de origen mexicoamericano desató un conflicto entre la DEA, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Tal así que tuvieron que sacrificar algunas cabezas el gobierno mexicano en cuanto a políticos y narcotraficantes. Hay una gama relativamente amplia que se fue asentando en los años 90 y ya en los 2000 se va consolidando como un abanico amplio de líneas de estudio. Esto lo podríamos resumir en que históricamente e historiográficamente se ha pensado este asunto del crimen organizado como una dinámica de policías y ladrones. Si bien hay sus asegúnes en los cuales nos ha ayudado a nutrirnos para pensar otras formas que no sea eso, policías y ladrones, es como lo más común en la academia y que ha saltado también hacia la sociedad, de que, no sé, la gente común y corriente de a pie como nosotros es más viable que piensen como una cuestión de corrupción o de que los narcos le pagan sobornos a los políticos o a los policías, y pocas veces este tipo de estudios puede llegar a cuestionar el propio funcionamiento del Estado como tal. Por otro lado, se encuentran también los llamados estudios de seguridad, que posiblemente sean los más famosos, ya que son también muy taquilleros en el sentido de que hablan de corrupción, hablan de la DEA, hablan del ejército, en fin, hablan de los aparatos de seguridad de México, de Estados Unidos y en algunas otras ocasiones, pues de si es que hay algún país tercero involucrado por allí. Autores como Carlos Pérez Ricart es uno de los más reconocidos en este ámbito, pero bueno, hay toda una corriente bastante densa y tan así de que este tipo de intelectuales son los más invitados a medios, ya sea mainstream como en México podríamos tener a Televisa, o no se los invitan a CNN, con Aristegui, en fin, con los periodistas o espacios más reconocidos y también con mesas o espacios más alternativos. Son los que más están presentes en los medios y son los que se están cuestionando, bueno, pues ¿qué piensa la DEA de tal cosa? ¿O qué hizo la DEA acá? ¿Y qué va a hacer la Secretaría de Seguridad Pública con este tema? ¿Cómo van a controlar el asunto en Sinaloa con el culiacanazo que lleva más de medio año funcionando? Es más o menos las temáticas que se discuten en estos espacios de opinión y por lo cual creo que tiene sus límites, ¿no? Como cualquier línea de estudio, pero creo que también tiene mucha cabida a que se piense de nuevo solamente en un asunto de policías y ladrones y pues esta variante que preguntaste sobre lo espacial, lo geográfico y lo ambiental está ajena a esta perspectiva y pues queda desespacializado este tema, ¿no? Un poco más clásico, pues están los estudios de historia social, los cuales abrevan mucho del historiador marxista británico Eric Hobsbawm, con sus estudios clásicos sobre el delito y el bandidaje. Son historias que también van desde lo social, como, no sé, los bandidos sociales, van también sobre la criminalidad y representaciones. Ellos se concentran mucho también en las representaciones, un poco rememorando esas teorías racistas de finales del siglo XX sobre ciertos fenotipos de personas van a tener ciertas tendencias a la criminalidad. Van mucho por allí y son uno de los estudios pues más comunes en las universidades mexicanas en estas temáticas de crimen o de criminalidad. Aquí pocas veces se rompe la barrera de los años 60-70 y se ve de nuevo cómo son estudios un poco más focalizados, más concentrados en algún fenómeno local, regional o de representaciones, por lo cual también tienen sus limitantes, pero una metodología bastante interesante que puede ayudar a leer. Por ejemplo, en México estaba el periódico Alarma, un periódico sensacionalista con portadas gore o con portadas que denigraban a gente presa, en fin, amarillista. En este caso, estos historiadores tienen metodologías para desentrañar y leer estos testimonios de cierta manera para extraer cosas que no necesariamente están en estos testimonios. En siguiente instancia, antes de que pasemos a nuestro corte musical, está la corriente dedicada al estudio de las organizaciones criminales, que de nuevo, junto con los estudios de seguridad, es tal vez esta sí la más popular. Esta está representada en lo académico por obras como Zetas Inc., de Guadalupe Correa Cabrera, en la cual esta académica se dedica a estudiar a partir de la economía y de un enfoque logístico, por eso el Inc., como si fuese tipo McDonald's, como una gran empresa, y lo que hace aquí esta académica es entender cómo los Zetas no son un cártel homogéneo, como esta invención de los cárteles. Incluso aquí podríamos integrar este famoso libro de Osvaldo Zavala de Los Cárteles No Existen, de que pues efectivamente uno puede ser Z sin saber qué es Z. Es decir, que esta organización criminal tiene ciertas franquicias en las cuales uno puede ser, no sé, un cultivador o puede ser un halcón. Halcón los que se dedican a vigilar o a extraer las rentas directamente de la extorsión y ni siquiera sabe que está trabajando para los Zetas. A grandes rasgos ahí va su investigación. Y desde el periodismo también hay una amplia gama de libros como los de Diego Enrique Osorno sobre el cártel de Sinaloa y los Zetas o otros bestsellers como la de la periodista Aladera Hernández y su famosísimo libro Los Señores del Narco. Esto en estos ámbitos se ve, es como en historia, la historia política tradicional de Von Ranke, las grandes figuras, la historia de esos grandes acontecimientos, como cuando asesinaron al cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, o esto de Camarena, o cuando arrestaron al Chapo Guzmán por primera vez o por segunda. Esos súper acontecimientos, que son muy taquilleros, venden muchos libros, pero me cuestiono yo mismo cómo nos ayuda a entender el fenómeno tan arraigado que estamos discutiendo en este programa. Por último, y en esta misma corriente, está algunos análisis minoritarios, pero que tienen un sentido antropológico muy rico, como los de Claudio Lomnitz, sobre la construcción del culto religioso de los Caballeros Templarios. Para los que no ubican esta organización, que prácticamente está extinta o se ha transformado en otras, es lo que llaman el efecto cucaracha, es una fragmentación de la familia michoacana. La familia michoacana pues era una organización bastante fuerte, la cual estaba asentada en el sur occidente de México. Se fragmentó de manera muy parecida a como ocurrió con el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas, y se fue asentando en ciertos poblados rurales de Michoacán. Aquí también lo que hace Claudio Lomnitz es entender quiénes son los líderes, no solamente como una biografía per se, sino un análisis de sus prácticas. Y aquí donde ve el Chango, me parece que era el líder en aquel momento de los Caballeros Templarios, era un fanático religioso desde el evangelismo, me parece, o en fin, de un cristianismo protestante. Y entonces lo que él estuvo haciendo durante un tiempo fue un sincretismo religioso entre catolicismo, entre cristianismo protestante y narcotráfico. en los cuales se lograba hacer una especie de culto, en los cuales ellos se decían, bueno, si somos narcotraficantes, pertenecemos a esta organización criminal, pero nosotros vamos a proteger a nuestro pueblo, a nuestra gente y a nuestro territorio para que no se metan personajes ajenos como podría ser en aquel entonces o los Zetas o el cártel de Sinaloa. Si bien esto tiene como un matiz antropológico, cultural, simbólico, pero creo que además de lo rico que es eso, nos ayuda a entender también cómo hay una especie de chauvinismo dentro de muchas organizaciones en las cuales nos hacen dudar de nuestras lealtades como sociedad civil. Y bueno, pues ¿a quién nos vamos a acoger? ¿Al Estado, que pues nos saca rentas, es criminal, tal, tal, tal? ¿O a este grupo del crimen organizado, que si bien son criminales, pero al menos nos protegen y nos cuidan de los foráneos? Que además es una narrativa bastante asentada en la sociedad, digo, en México en concreto, pero imagino que también en otros espacios. Sí, lo que pasa mucho ahí, y no sé, yo estando en Tijuana o en otros momentos que me ha tocado ir a Sinaloa, en fin, en propio Jalisco también, se piensa como si se tomase partido de que, bueno, pues yo vivo en Tijuana y voy a apoyar al cártel de Tijuana. Yo vivo en Sinaloa y voy a apoyar al cártel de Sinaloa. Si bien me extraen rentas, se extorsionan, tienen toda una cuestión de criminalización y todo lo que ya sabemos, pero al menos son mis malandros, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar Antes de que nos olviden de los Caifanes. regresamos a nuestra conversación y justo me gustaría como poner acento en un aspecto que creo que es fundamental y que tiene que ver con cómo cada una de estas distintas miradas ha permitido observar de manera, si se puede decir así, segmentada, distintas cosas de un fenómeno que es demasiado, demasiado complejo. En ese sentido, creo que es importante retomar estas distintas formas como para ir proyectando la necesidad de plantearnos preguntas distintas, que creo que al final es algo que nos ayuda como a avanzar en esta manera de entender la realidad. ¿Y qué pasa como en los laboratorios? De que si haces el mismo experimento o le alteras un poco, te va a salir prácticamente el mismo resultado, ¿no? Por lo tanto, es necesario establecer nuevos materiales o distintos para tener un resultado diferente. ¿Y en qué va a radicar el resultado diferente? Pues en otro tipo de praxis, en las cuales no solamente estemos pensando en la seguridad, en policías y ladrones, en que la corrupción y el narcotráfico, los crímenes organizados son los agentes corruptores. Me parece interesante esto que dices de otro tipo de praxis, ¿no? Como es esta máxima que se utiliza muchísimo en movimientos sociales, ¿no? Si conceptualizamos mal, politizamos mal. Al final de cuentas, creo que estas visiones tendrían que ayudarnos a proyectar nuevas formas de ser y actuar en el mundo. Y retomando eso de ser y actuar en el mundo, recuerdo un texto que volví a revisar hace un par de días, en el cual es un grupo de académicos bastante respetados en México, de instituciones como el CIDE, que es una de las más importantes en el país, incluso a nivel latinoamericano en cuestiones de política pública, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba un grupo de académicos, más o menos 8 o 10, el cual colaboraba con la Secretaría de Seguridad Pública. Este grupo eran antropólogos, politólogos, sociólogos, bueno, de ciencias sociales y humanidades. Y lo curioso allí es que además de la institución que editó este trabajo era el gobierno mexicano mediante la Secretaría de Seguridad Pública, quien hacía el prólogo era Genaro García Luna. Entonces creo que aquí cabe preguntarse con quién vamos a trabajar, en qué mesas nos vamos a sentar, con quién vamos a establecer discusiones y con quién conviene darle la vuelta y no ni el agua, como se dice coloquialmente. ¿Por qué? Porque pues muchas veces esa gente con la que te puedes sentar a dialogar, por un lado quieren establecer nexos con la sociedad civil para tener una buena prensa, pero por otro lado, como Genaro García Luna, ¿no? Que actualmente está siendo juzgado en Nueva York por distintos crímenes como lavado de dinero y crimen organizado. Entonces creo que sí es bien importante para sociedad civil, academia, militantes políticos, pues que se vea con quién se siente uno en la mesa. Pues bueno, vamos a ver con quién se han sentado en la mesa como otras y otros académicos con enfoques distintos a los que ya conversamos. Al respecto, hay uno que también no llega al nivel de popularidad de estos estudios que trabajan el cártel de Sinaloa, los Zetas, etcétera, o la política de seguridad de tal o cual gobierno, gobernador, alcaldía o presidencia de la República, pero son muy populares en nichos universitarios o también en militantes, como son los estudios culturales del narcotráfico, los cuales se centran sí en representaciones. Están aquellos como los estudios sobre los corridos, ya van desde los corridos clásicos de los Tigres del Norte, Tucanes de Tijuana, ahora ya los corridos tumbados que los analizan desde los estudios culturales, hasta ya otras cuestiones que se meten un poco a sociología o filosofía, como la narcomáquina, el concepto de narcomáquina, y el de capitalismo gore. Este concepto o idea de narcomáquina la utiliza una investigadora llamada Rosa Narrillo, la cual la implementa para descifrar cómo el narcotráfico, en articulación con poderes económicos y políticos, establece un orden paralelo que no solo controla territorios, sino que también reconfigura las relaciones sociales y culturales a través de la violencia. Aquí lo que me queda duda es cuál es ese orden paralelo. De nuevo, lo que comentabas tú el segmento anterior, es muy importante elegir los conceptos porque los conceptos pues se hacen práctica muchas veces, ¿no? En este caso, narcomáquina, no sé, suena ligándolo un poco con lo del capitalismo gore y Sayak Valencia con sus sujetos endriagos, como a una deshumanización, una deslocalización de la gente que actúa allí, ya que pues hablar de narcomáquina, no sé, se me hace como una, que puede ser todo y nada a la vez. No sé tú cómo ves esa perspectiva de ponerle ese tipo de conceptos a esta realidad. Sí, creo que el tema está en pensar que es esta otra cosa paralela. O sea, creo que el elemento está ahí, como esta idea de que las personas, pongámoslo así, ¿no? Los narcotraficantes están como fuera de la sociedad y en realidad pues no están fuera de la sociedad, ¿no? Son construidos o hay una relación simbiótica en la manera en la que se ve la violencia o se ejecuta la violencia, pero no son paralelos a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Esta narcomáquina, toda como está construida, pues en realidad es muy difícil pensar que es paralela o que se construye un orden paralelo, ¿no? Sí, y es algo que estamos empujando mucho en este espacio, de que no son cosas paralelas y de que el narcotráfico no, incluso por cuestiones prácticas, creo que cabe bien hablar de narcotráfico, pero es solamente una arista económica de muchas otras. Ya que entre más complejo, más rico es un grupo criminal, tiene más tentáculos o inversiones de capital en distintos rubros. Ya que, pues una empresa criminal puede dedicarse al narcotráfico, pero también puede dedicarse a la venta de mercancía pirata, a controlar los precios del pollo, del café, de tal o cual materia prima, a tener estas cuestiones de lavado de dinero, por ejemplo, que pegan mucho en grandes zonas urbanas como Guadalajara o centros turísticos como Puerto Vallarta o Mazatlán, en la urbanización y estos grandes espacios hoteleros, campos de golf o superespacios que también están depredando espacios naturales. Y cosas tan elementales como la vivienda, que es uno de los temas que preocupa más en la actualidad, pues parece una cosa absurda, ¿no? Pero es ahí también donde están esos tentáculos. Sí, en la vida donde uno vive, la casa, y también un hecho que no se me olvida es uno que pasó en Chilpancingo, en la capital del estado del sur de Guerrero, en México, en el cual el crimen organizado, la organización me parece que era Guerreros Unidos o Los Rojos, algún grupo criminal de por allá, no importa tanto quién, sino lo que hizo y cómo, controlaron el mercado del pollo, por lo cual no podía entrar pollo a Chilpancingo. Pues puede sonar absurdo, ¿no? De que como que no entra pollo a los mercados de Chilpancingo, pero es una forma, viéndolo en cuestión económica, como capitalista, de intervenir el mercado para, no sé, permitir el alza, la baja del precio del pollo o afectar a tales o cuales comerciantes porque no están aportando su impuesto o su cuota criminal. En fin, hay muchas hipótesis por allí, pero eso, el crimen organizado y su interrelación con el Estado pues está no paralelo, sino intrincado hasta la médula en nuestras sociedades. Ya para cerrar con esto de los estudios culturales, está el que ya mencionamos, La Perspectiva, y también un libro muy vendido y reeditado más de un par de veces, el de Capitalismo Gore, de la autora Sayak Valencia, en el cual señala que es una crítica al sistema económico y social que normaliza y lucra con la violencia extrema. De ahí su mote de gore, mostrando cómo el neoliberalismo en su fase más depredadora convierte la vida y la muerte en mercancías dentro de un mercado global de poder y control. Hasta aquí todo bien, me parece. El asunto es que al intentar poner en marcha empíricamente conceptos como narcomáquina o como capitalismo gore, me suena como una especie de castillo de naipes que se ve muy bonito, pero al momento de enfrentarlo con el día a día o con, pues sí, con lo empírico, es bastante endeble, porque no. Y aquí el oficio de los científicos sociales pues es eso, no solamente conceptualizar en el aire, sino mostrar pruebas, y en este caso también menciona mucho esta autora el concepto de sujetos endriagos, y él lo retoma de la literatura medieval, me parece, y en lo cual pues es una especie, creo yo, de bestialización por el mismo concepto que se le da endriago, que es una especie de monstruo, y que de los sicarios o la gente que trabaja en este tipo de organizaciones pues se les señala como sujetos embriagos. Pero de nuevo, esta industria es tan compleja que pues muchas de esas personas son a lo que se le conoce como enganchados, los cuales son llevados por la necesidad, y de varios años para acá hay todo un fenómeno en ciudades como Guadalajara, de que llegan con promesas falsas de trabajo, de emplearse como guardias de seguridad, como albañiles, como miles de oficios, y son engañados y son reclutados a la fuerza, una leva forzosa con la cual pues ya no tienen otra más que sumarse a las filas de estas organizaciones. En penúltima instancia está la corriente COIN, que la denominamos así, no existe así como tal, pero es una forma práctica de establecerla. El COIN es un acrónimo para contrainsurgencia. Esta es muy popular en los círculos político-militares en Estados Unidos y en menor medida en Latinoamérica, al menos en el público, ya que los documentos producidos por las universidades militares en México, en Colombia, en Argentina y en otras naciones no son tan transparentes como en Estados Unidos. O sea, uno no puede consultar las tesis o los trabajos de los graduados en universidades militares o escuelas militares mexicanas, pero en las norteamericanas sí, en las estadounidenses. Aquí, por ejemplo, hay una producción académica que va en el sentido de lo político, de lo geográfico y de lo antropológico. Y aquí estos académicos soldados se han enfocado a impulsar muchas veces tesis colonialistas como el concepto de Estado fallido, de narcoinsurgencia y otras tantas que abren la puerta a un intervencionismo. Aquí nos cabe hacer el paralelismo con el orientalismo de Edward Said, de que hay toda una construcción exótica de estas sociedades salvajes del sur global, las cuales pues necesitan democracia a punta de pistola, categorizando un poco esto. Pero es muy rico y creo que es mandatorio para todos que estamos preocupados en este tipo de fenómenos consultar este tipo de estudios de la corriente COIN, ya que estos creo que son los más influyentes de todos en nivel de políticas públicas, ya que son tesis, son trabajos, son análisis que hacen políticos y militares gringos que al final de cuentas tienen convenios con mexicanos, y dentro de esa retroalimentación entre organismos de seguridad y militares, pues se ponen en práctica ideas de este tipo. Hay un último enfoque en esta revisión que estamos haciendo como de manera pues muy sucinta, que es el enfoque de construcción del Estado. Este es quizás uno de los más de nicho o menos popularizados, pero creo que es de los más ricos, ya que ve la historia de las organizaciones político-militares, guerrillas, movilizaciones sociales y la del narcotráfico y la de la contrainsurgencia como un mismo proceso histórico. Sin embargo, pues aquí también hay ciertas perspectivas o conceptos que podrían establecer a debate, pero a mi parecer es la que mayor potencial tiene para cuestionarnos qué es lo que estamos viviendo en nuestras sociedades actualmente y establecer de que pues no es un fenómeno de la guerra contra el narcotráfico de Calderón del 2006 y todo eso que ya sabemos como del día a día, sino que está muy bien enraizado este conflicto armado interno en México que lleva más de medio siglo. Y para cerrar nuestro capítulo de hoy, voy a plantear una pregunta que nos va a permitir ir haciendo conclusiones previas a la conversación que hemos tenido. ¿Cuáles son las consecuencias que estas conceptualizaciones han tenido en el contexto no solamente de la investigación académica, que digamos es una consecuencia, sino también de la manera en la que se observa, se ve y se vive el fenómeno de manera espacializada, ¿no? De manera territorializada, como lo hemos conversado? Aquí yo creo que hay varias y vamos a estar mencionando muchas en esta serie de programas, pero pongamos algunos puntos básicos nada más. Primero, creo que es bueno poner qué no está ahí, porque bueno, ya mencionamos todo lo que este tipo de corrientes señalan, pero dejan de lado también un montón de cosas tal como lo mencionaste. Algunas de ellas ya lo señalamos el bloque anterior, que es la diversificación económica del crimen organizado, en donde el eje articulador es este control territorial, rural, urbano, semiurbano, en sierra, en valle, en costa. Es muy diferente cómo se da esta conflictividad en un pueblo, en la Sierra Madre Oriental, en la Sierra Madre Occidental, en el Valle de Culiacán, en el desierto de Sonora. Todo esto está al menos invisibilizado en cuestiones académicas, pero también imaginaría que en políticas públicas. Entonces, creo que es bueno pensar de que no es una cuestión de nuevo de policías y ladrones, sino que aquí el principal eje articulador es el control territorial en distintos tipos de actividades económicas. Ya mencionabas que, bueno, pues es el control territorial de las rutas de tráfico de personas, o sea, de los coyotes o de los polleros que te van a pasar de la frontera sur a un migrante hondureño, guatemalteco o de alguna otra nación hacia Estados Unidos. Eso es una conflictividad de control territorial del tráfico de personas. Pero también está un control territorial en la cuestión forestal. Y esta la hemos visto mucho en varios lados del país, pero creo que donde más fuerte se ha visto es en Michoacán, en Chihuahua, pero señalo más Michoacán por el conflicto de los comuneros de Charán y cómo ellos lograron correr a las organizaciones partidistas y en general la presencia del Estado de esos territorios, ya que tanto los políticos de cualquier partido político estaban colaborando con los narcotraficantes, que de nuevo se nota aquí, narcotraficantes que se dedicaban a la extracción de pinos y de árboles para tala ilegal. Está también la cuestión agraria, en donde históricamente, ya lo mencionamos el episodio pasado también, el crimen organizado con los pistoleros o estas guardias blancas tuvieron funciones antiagraristas. Y esto puede ser un importante paralelismo con lo que pasó en países sudamericanos como Colombia o Perú o algunos otros tantos, en los cuales este tipo de organizaciones criminales obedecían a caciques o a figuras de poder local. Y pues también lo podemos ver en el comercio, en el crimen cotidiano, en el tráfico de personas. Es decir, todo depende del contexto en el que se inserta, pero el eje o el principal engrane que hace mover este sistema es el control territorial, que puede ser más rural, como en los bosques, con esto de la tala ilegal o la minería, que también la estamos viendo mucho en la costa michoacana, o cuestiones más urbanas. Pero el territorio está ahí presente todo el tiempo. También está la relación con el poder político, elemento que es uno de los que mayor contextualización requiere, ya que es preciso considerar poderes fácticos como los caciques, por ejemplo, y estatales a nivel local, regional, estatal e internacional. Ya para cerrar, pues qué consecuencias tiene abordar el fenómeno desde algunas de estas perspectivas que ya mencionamos, la contrainsurgente, por ejemplo. Ahí está este elemento del intervencionismo. Esto es un tema de muchísima agenda, ya que hay toda una discusión en el gobierno de Donald Trump para considerar a las organizaciones del crimen organizado como terroristas y, por lo tanto, se puede intervenir militarmente Estados Unidos en México. Aquí hay un debate que seguramente lo retomaremos en otro momento, de que si es posible pensar este tipo a algunas organizaciones del narcotráfico como terroristas. Yo creería que sí, pero tienen algunos asegúnes y esto para nada debe de dar pie a un intervencionismo militar estadounidense. Pero bueno, ahí hay una consecuencia de este tipo de pensar el problema desde esta manera. La otra, pues, esta exotización de que México es un estado fallido o de que es un narcoestado o tal. Y bien, puede ser un narcoestado, puede ser un estado criminal, pero tiene otra construcción que no es necesariamente la que se impone desde las academias militares estadounidenses. Por otro lado está pues lo que señalábamos del capitalismo gore o de la narcomáquina, que son prosa bastante buena para leer, tiene reflexiones interesantes, sí, pero al momento de pensar, no sé. Puede ser el capitalismo gore en la Sierra de Chihuahua y su relación con Ciudad Juárez, no sé. Es como abstraerse del espacio y que pasa en ciudades o en lugares poco concretos, a mi parecer. En fin, hay muchísimas consecuencias en las cuales, pues, estas categorías o estos ejercicios funcionan más como camisa de fuerza y nos contienen a pensar más allá de lo que se nos plantea, que son cuestiones de seguridad, cuestiones de estado de derecho o de solamente seguridad pública o que con políticas públicas se soluciona. Por lo tanto, pues en este esfuerzo radiofónico lo que nosotros estamos proponiendo, pues sí es un estudio o una perspectiva de construcción del Estado, pero con una militancia bastante clara en la cual pues abrevamos desde la academia anarquista marxista, pero pues también desde lo pensado y reflexionado desde los zapatismos o desde el PKK. Y me gustaría justo cerrar con esto, porque en el capítulo anterior también lo tratamos, ¿no? Y quiero hacer mucho énfasis en cómo de pronto nos centramos en las problemáticas con la misma pregunta, y la misma pregunta nos va llevando siempre a la misma respuesta. Y en ese sentido planteamos la necesidad de cambiar las preguntas, de indagar también de maneras distintas. Y pues nada, creo que esa es también una de las apuestas. Y nada, queremos agradecerles muchísimo por escucharnos. Y en este afán que ya se nos puso bastante rebelde, vamos a cerrar nuestro programa de hoy con una canción que se llama Maten a la Chota, de mis paisanos de Solución Mortal. Yo soy la policía y estoy para arrestarte. Su problema, buscar la paz, mando de ello, señala matar. Maten, maten, maten, maten a la chota. Maten, maten, maten, maten tu sistema. Metes en pleitos, lo respetarás. Las drogas te vuelven bandido y estás. Destruye tus fantasías, aniquila tu hipocresía. Escuchaste De la guerrilla a la guerra contra el narco. Mi nombre es Alejandro Bonada. Y yo soy Susana Larios Murillo.